ya, ya. Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave, ¿estás bien ahí? Más segura. Información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en ahora? Solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Ahí sale, para. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hace unos 173 años se encomendaba a los presos la captura de los perros errantes. Salían de la cárcel con lazos y palos para llevar a cabo esa tarea. El espectáculo más desagradable y repugnante aún era el que ofrecían los presos cuando salían en grupos a la matanza de perros. Esto lo efectuaban al romper el día en los meses de mayor calor en verano, pero muchas veces no se retiraban antes de las 8 de la mañana, hora en que todos podían presenciar la brutal operación, haciendo todavía más repelente la escena con sus gritos, risotadas y chistes groseros. Unos llevaban lazos y otros iban armados de gruesos garrotes. Una vez enlazado el perro, lo mataban a garrotazos, que cuando no se veían dar, se oían adentro de las casas, entre aullidos lastimeros. Qué linda la cultura, ¿eh? Cómo se están perdiendo algunas cosas, Silvio. Sí. De Ezequiel Martínez Estrada, La cabeza de Goliat, página 167. Pero no entiendo, entonces a veces se quedaban hasta las 8 de la mañana, o sea, toda la noche. Toda la noche buscando a los perros para darles masa. ¿Y salían al mediodía? No, te quedaban toda la noche y a las 8 ya lo veían los vecinos de aquella Buenos Aires de mediados del siglo. ¿Pero a qué hora salían los presos a iniciar su faena? Nunca mejor usada la palabra. Y cuando, no sé, no lo dice el texto. Ah, está bien. A la noche la gente de bien duerme. Sí, eso está. Los presos están despiertos. Eso está clarísimo. ¿Cuándo era esto? ¿En qué época estamos hablando? 1846. Esto es Mis hijos están con el padre en una nueva emisión. ¿Quién me guía? Como a un ciego por un campo de minas, es Braulio Domínguez en la operación técnica y locución. Muy buenas noches, Silvio Florio, en lecturas de Ezequiel Martínez Estrada. Estamos del estudio Víctor Basterra en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Sitio de noticias y sitio de revista. Y mañana desde las 12 del mediodía en la M690, allí en el límite difuso entre Liniers y Mataderos, las manos de Sebastián Gómez Antelo darán el ok para que este programa se repita a las 12 del mediodía. Y Radio Aijuna de Bernal se suma a este trencito de radio que van agitando las manos, marcando el compás mientras transmiten Mis hijos están con el padre. Radio Aijuna con una peluca de carnaval carioca de plástico que va a ser utilizada solo unos minutos y luego será basura como tanto plástico. De esa manera llega Mis hijos están con el padre, Radio Aijuna, los lunes a las 23 horas. Silvio, aijuna.fm en internet. O 94.7, si te gusta la radio con el pk, la perilla. Qué lindo el tren de la alegría. Una vez los vi ahí pelearse a un osito cariñoso contra Vilma Ripoll. Por una cuestión de espacio. Claro, y le querían copar la parada ahí en el tren. ¿Quién gana? ¿Quién tiene más energía? Y Vilma estaba full ese día. ¡Vilma! Lo hizo recular al osito. Bien, le mandamos saludo a Vane Dourado, que ya fue la primera en mandar mensaje, ¿eh? Que nos decía un buen programa. Ah, pero no está la propuesta todavía. Ah, iba a esperar. Tenía que esperar un poquito. Bueno, no importa, se adelantó. Y saludos a Carla también, que casi viene hoy y a último momento suspendió. Carla, quién sabe, venir de visita, traer amigos para que sean entrevistados y traer sanguchitos también. Así que le mandamos un abrazo. Un abrazo. Y ya en el aire, en el éter, se lanza la propuesta semanal de Mis Hijos Están con el Padre. ¿A quién le creemos más, Braulio? ¿A una cartulina que habla sobre la represión en Chile y dice: en Chile el gobierno antidemocrático de Piñera, en respuesta a las demandas sociales por una vida digna, ha sacado a los militares a la calle dejando un saldo de 42 muertos, 12 violaciones, 585 heridos, 2.948 detenidas, toque de queda, centros de tortura, montajes, cerco mediático? ¿Le creemos más a esta cartulina o a la página 5 del diario Clarín en su sección Tema del Día? Página 5, dos páginas antes de la pauta publicitaria del programa. Que habla exactamente, dice: pero el director general de los Carabineros de Chile, Mario Rosas, negó que sus agentes están violando los derechos humanos en el marco de las protestas. Al ser consultado por el incidente en el que un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos resultó herido, Rosas señaló: somos los más interesados en que este tipo de situaciones se transparenten. También indicó que, bajo ninguna circunstancia, sus agentes violaron los derechos humanos. No fuimos formados para hacer daño a las personas. Bueno, ¿a quién mientras le juega una generala con Patricia Bullrich? Sí, sí. Y ven un mapa donde están los puntos estratégicos de la RAM. ¿A quién le creemos más, a esta cartulina leída en un centro de formación profesional en Flores o al diario de mayor tirada en la Argentina? El más vendido. El gran diario argentino. Y también le mandamos un saludo a Alberto Fernández, que recibió a Brian, el chico del cual se habían reído, lo habían estigmatizado porque usaba gorrita. Y cuentan la Radio Pasillo, ajá, que Fernández aprovechó y le pidió a Brian que le limpie el cenicero, ya que estaba ahí, que pase la aspiradora. Pero le seguía dando charla. Sí, sí, él le seguía dando charla, decía lo de acuerdo que estaba con su gorrita y todo, pero mientras le señalaba mientras tanto. Ahí también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay que tolerar. Un saludo para Brian. Un saludo para Brian y que siga fiscalizando por muchas elecciones más. O ya no va a ir más. Estaba presidiendo la mesa, me parece. Ah, y que era, no era fiscal de mesa. No, el presidente. Era el presidente de mesa. Autoridad de mesa. Ah, encima presidente. Encima presidente. Dos presidentes se saludan entonces. Muy bien, tenemos un montón de información para difundir hoy, Silvio. Dale. Dale, ¿estás listo? En sus marcas, largaron. Celebramos a nuestros difuntos en San Telmo. 2 de noviembre, porque 2 de noviembre, ¿qué es, Silvio? The Day of the Dead. El Día de los Muertitos. Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378. Que esta Fundación Mercedes Sosa la manejaba el hijo de Mercedes Sosa, coordinaba todo ahí, pero murió hace un par de meses. Así que estamos viendo en qué momento sale la fundación el hijo de Mercedes Sosa, ¿no? Lo que correspondería. El sábado 2 de noviembre los esperamos de 11 a.m. a 1 a.m. en el Centro Cultural Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, para honrar a nuestros queridos difuntos en el cierre de la celebración de Día de Muertos en San Telmo. La entrada es gratuita, sin inscripción previa, sujeta a la capacidad del espacio. Por ejemplo, si el espacio no tolera... No, el espacio no tolera. No tiene la capacidad de tolerar. Están en situación de pobreza. No se suspende por lluvia, no pongan excusas. Pero lamentablemente, en caso de que suceda, algunas actividades programadas en el patio principal no techado deberán suspenderse. Habrá feria de artesanos y gastronómicos, maquilladoras. Habrá de todo, Silvio. Intervenciones artísticas, sí. Construcción de altares comunitarios. ¿Cómo es eso? ¿Qué será eso? No tengo idea. Pero bueno, hay que ir a ver. Al Gauchito Gil. Al Gauchito Gil, claro. Charlas, talleres, proyecciones documentales. Les esperamos. Entonces mañana, a partir de las 11, Humberto Primo 378, que era una cárcel de mujeres, eso, hace unos 40 años. Ah, qué derrotero. Y de ahí, de Humberto Primo, ¿qué me puedo tomar para ir a Flores? Bueno, 126 y camino un poco porque voy a ir a la tercera jornada de juegos este sábado 2 ¿en serio? De noviembre de 15 ¿vuelve? A 18 horas en Morón al 2500 entre Artigas y Bolivia. Esto es el Centro de Formación Profesional número 24. El taller de juegos los invita a compartir una tarde divertida con juegos y actividades recreativas juntos con la Asociación Argentina de Autómatas, la Musaranga, que hacen unos juguetitos muy graciosos, Braulio. Músicos y tienen obras de teatro también en miniatura. Ah, los que se mueven. Los que se mueven. La librería Ritualitos, la Feria de Artigas y el taller de juegos y juguetes. Este sábado de 2 del 11 de 15 a 18 horas en Morón al 2500. Y agrego. Agrega. Un pueblo sin juguetes es un pueblo perdido irremisiblemente. Una vez entrevistamos a una gente que hacía una cosa de juegos en Parque Patricios. Sí. Se abraza en la vereda. No tiene nada que ver con esto. No. Bien, y nos escribe también Silvio Analia Kalinek. ¿Recordarás quién es Analia Kalinek? Sí, una de las referentes de las historias desobedientes. ¿Y qué es historias desobedientes? Los hijos de los genocidas que se rebelan ante el mandato paterno. Sí, así es. Pablo Berna integra el colectivo. Sí. Estuvo el otro día acá. En la retaguardia. El martes fue entrevistado. Muy interesante. La entrevista se puede buscar en internet, en Radio Cat. ¿Y qué anuncia Analia Kalinek? Desde el colectivo Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, repudiamos enérgicamente al legislador Gerardo Wessen, Fuerza Republicana, quien en la jura para los nuevos legisladores del periodo que empieza en 2019, juró ante la Asamblea por el ex represor y genocida Antonio Domingo Bussi. No se puede. Condenado a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos. Esta actitud reivindicando a un genocida de la última dictadura es inaceptable en el marco de un sistema democrático y se condice con el pensamiento criminal de quienes fueron responsables de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Repudiamos el negacionismo y la apología de delitos vinculados a los crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, nos sumamos a la solicitud de remoción del cargo para el que ha sido electo el señor Gerardo Wessen por inhabilidad moral. Justo hablabas del centro ese cultural de Mercedes Sosa y ella decía: vivan todos los tucumanos menos uno. Y el hijo también lo debe haber dicho. Ni una menos uno. Y Historia Desobediente ya había sacado otro comunicado la semana pasada. Tienen ahí el comunicadómetro aceitado, invitando a los familiares de los carabineros de Chile a que hablen con sus familiares represores. ¡Contale a tu represor familiar! Que no eres bueno reprimir. Ajá. Y muy interesante. ¿Y eso dónde se puede encontrar? ¿En el comunicómetro? Te lo leo si querés. Sí. No, y tiene una página de Facebook, ¿no? Historias Desobedientes. Ah, Historias Desobedientes tiene una página de Facebook. Sí, tiene todo. Con el acompañamiento y apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, me parece que estoy leyendo. Bueno, no. Y hay un carabinero preso, ¿escuchaste esa historia? No. Un carabinero preso por negarse a reprimir. Se negó a la obediencia debida. Claro. Mira. Y diario La Tercera de Chile, que ahora dentro de instantes vamos a tener un invitado que está llegando en el colectivo más lento de la ciudad de Buenos Aires, y esto cuenta en los 15 minutos que tenemos que... Sí, le avisamos al que escucha los programas a ver si cumplimos con los 15 minutos de ciudad. Porque ya hablar del 113, ya es hablar de un colectivo que pasa por la ciudad, nos va a desasnar sobre diversos aspectos del blindaje mediático que está ocurriendo en Chile. Por ejemplo, el diario La Tercera, que informa de la relación de los saqueos con grupos asociados al narcotráfico. Esto se ha repetido en diarios como Clarín y La Nación. Espero que Andrés tenga una respuesta para esta información. Se viralizó la historia del militar de 21 años, David Veloso Codoseo, de Antofagasta, quien se encuentra preso desde el domingo, esto circuló a mediados de la semana, por el Estado chileno por negarse a obedecer la orden de reprimir a su propio pueblo. La última vez que un soldado realizó una acción similar... La perdí. Decía más información. Qué mal la producción de este programa, Silvio. Y sí, pero ya está percibido, ¿eh? A la segunda ya se queda. Sin aguinaldo. La última vez que un soldado realizó una acción similar, Michael Nash, el 17 de septiembre de 1973, fue asesinado por los militares. Se pide la difusión de su caso. Así que le mandamos un saludo, si bien es poco para lo que está padeciendo. Una rara avis dentro de los carabineros. David Veloso Codoseo. Fraternal abrazo. Y un cigarrillo, ¿no? A los presos hay que darle cigarrillos. Como a los locos del Borda. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Mis hijos están con el padre, se acomoda con saliva las cejas para ponerse presentable porque ya tenemos una invitada, Silvio. Nos acomodamos el moño y ya viene, ya se escucha el aleteo de las mariposas. Qué pocas mariposas que estoy viendo por la ciudad, ¿eh? Sí, ¿por qué? Y porque faltan plantas nativas que las hospeden y las nutran. Yo tenía entendido que las plantas que realmente atraen mariposas son las plantas artificiales. Porque duran más, entonces... Ah, bueno, quizás tu hipótesis entre en conflicto con lo que piensa nuestra entrevistada del día de hoy, Braulio Domínguez. Estamos en comunicación con Melina Petri. Buenas noches, Melina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien de aquel lado? Sí, sí, perfecto. Buenísimo, muchas gracias por sumarte a este programa. ¿Es verdad que las plantas artificiales atraen más a las mariposas porque son más perennes? No, es verdad. Ya me lo imaginaba. Hipótesis desmentida en el acto. Melina forma parte de un proyecto, el proyecto Panambí, que busca la reinserción de las plantas nativas bonaerenses porque atraen mariposas, ya sea por su flor o por ser alimento para sus orugas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Melina? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Contanos un poco cómo... No, por favor. Contanos un poco cómo nace este proyecto y qué alcances está teniendo. Bueno, el proyecto Panambí nace cuando yo estaba estudiando en la facultad. Yo soy licenciada en gestión ambiental. Bueno, ya de chica tenía un interés por las mariposas, así que fue como reflotar un poco eso. Y bueno, básicamente hice un blog al principio, o sea que en realidad fue para una materia. Y bueno, a partir de ahí, después, bueno, más adelante hice el Facebook también, pero bueno, yo lo que veía mucho era que el desconocimiento que hay hacia las plantas nativas y también hacia las mariposas o el ciclo de vida de una mariposa, ¿no? Porque la gente ve una oruga y enseguida dice, uy, una gata peluda, y le da un pisotón. Entonces yo dije, no, ¿cómo van a matar a las futuras mariposas? O sea, porque es como que se valora al adulto, ¿no?, que es la mariposa, y no se valora a la oruga. La gente a veces, o sea, si bien nos enseñan de chiquitos, ¿no?, el ciclo de vida de un insecto, a veces después se ve que lo olvidamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, como que cuando uno ve una oruga o en general cualquier animalito, tiende a pisarlo. Entonces, un poco como para darle valor, digamos, a las mariposas, y ver, digamos, qué es necesario para que haya más en la ciudad, surgió Proyecto Panambí, que, bueno, Panambí significa mariposa en lengua guaraní. Uh-huh. Y bueno, así que estamos dando talleres desde hace 10 años. Bueno, regalamos también semillas de plantas nativas, tenemos un pequeño viverito, también obviamente de plantas autóctonas, y bueno, brindamos, digamos, capacitaciones, nos escribe mucha gente, respondemos consultas vía Facebook o vía mail, porque hoy día, bueno, por suerte están de moda, entonces mucha gente quiere tener un jardín de mariposas, o nos escriben docentes, entonces resolvemos dudas y más o menos los asesoramos. Y Melina, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires que supimos conseguir, ¿un vecino puede por su cuenta ir con un árbol nativo y plantarlo en el cantero de su vereda? Y ¿no va a venir un inspector y le va a decir, no, y señor? Y pasa que, bueno, en el arbolado está... Ahí vino el inspector. Es más complicado, ¿no? Porque no están todas las plantas, digamos, autóctonas, están... son, digamos, están autorizadas para poner en el arbolado público, ¿no? ¿De qué depende? ¿De qué variables depende? Y hay ya como una regulación con ciertas plantas que se pueden poner y ciertas que no se pueden, y bueno, la idea sería que eso, digamos, cambie, ¿no?, para que podamos incorporar más plantas nativas, porque hay muchos árboles nativos. Cuando hablo de nativo, no sé si la gente conoce un poquito, sí, por favor. Las plantas nativas, no nos referimos, digamos, a las plantas de Argentina, porque las plantas nativas, digamos, no responden a límites, las plantas no responden a límites políticos, entonces, sino que hablamos de regiones, ¿no? En este caso, las plantas nativas serían las originarias de esta zona, o sea, de la región rioplatense, ¿no? Hablamos de plantas rioplatenses o plantas bonaerenses. Y bueno, básicamente son varias, o sea, hay muchas especies que son muy desconocidas por la población. La única que capaz conocen, la más conocida, es el ceibo, ¿no?, que es la flor nacional. Sí. Y capaz algún espinillo que alguien sepa. El burucuyá. El burucuyá, pero bueno, mucho más que eso la gente no conoce, ¿no? O sea, y hay todo un mundo, o sea, y son muy lindas, para tener, las podemos tener en balcones, en maceta, y hay muchos árboles, ¿no? Porque también estaba el mito de que la pampa tiene el ombú como que fuera el único árbol que hay que había acá en Buenos Aires, y eso es una mentira, porque hay más o menos alrededor de 40 especies de plantas en la zona, o sea, de árboles, y bueno, la verdad es que no están representados en el arbolado público ni tampoco en nuestros jardines, ¿no? Entonces eso es una pena, porque es como perder, ¿no?, parte de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Y cuando hablas de la región pampeana, y sin establecer los límites políticos, pero podríamos establecer más o menos qué regiones abarca. O sea, por ejemplo, en mi barrio he visto que plantaron muchas pezuñas de vaca, pero después me enteré que la pezuña de vaca es más del litoral. Claro, es como más del norte, sí. Hay algunos, bueno, con esto hay a veces discusión, ¿no?, con algunas plantas que sí, algunos expertos dicen que sí, que son de acá, otros dicen que no. Volvete a tu país. Bueno, claro, más o menos sería respetar, o sea, hay, digamos, una idea de lo que es de acá, ¿no? Bueno, el brucuyá, tenemos una que atrae a la mariposa espejito, que es la mariposa más común que se ve acá en Buenos Aires y en toda la Argentina, y fíjate la importancia de las plantas nativas, ¿no? Porque el burucuyá suele salir por todos lados, por alambrados, en terrenos baldíos, entonces la mariposa es la más abundante de las espejitos, justamente porque pone sus huevitos en esta planta, ¿no?, en el burucuyá. No es la misma suerte que corren otras mariposas, que no tienen, digamos, su planta, se llama planta hospedera, ¿no? Hospedadora, la planta donde ponen sus huevos. Porque la hospitalidad la mariposa, es anterior al Estado. Claro, o sea, la mariposa necesita, si bien toma néctar, ¿no?, en estado adulto, necesita poner sus huevos en determinadas plantas. Claro. Y no lo pone en cualquier planta. Entonces, por más que tengamos un jardín muy lindo, muy colorido, capaz que esas plantas le sirven de alimento al adulto, pero la mariposa no tiene dónde continuar su ciclo de vida. ¿Cómo nutrirse? Entonces, claro. Y bueno, justamente las mariposas, al haber, digamos, evolucionado, junto con las plantas autóctonas, ¿no?, las originarias desde hace miles de años, ponen sus huevos en plantas exclusivamente nativas, ¿sí? Si bien algunas ampliaron un poquito más la dieta y hay algunas especies exóticas que también les sirven de alimento, pero en general son las plantas nativas las que le van a brindar el alimento a sus orugas y van a permitir, digamos, la perpetuidad de la especie, ¿no? Ahora, Melina, los dos más grandes viveros de la ciudad, el de la Reserva de Costanera y el de Parque Avellaneda, ¿los dos se encargan de replicar plantas nativas, de ofrecer plantines nativas? Vos me decías el de Costanera Sur y... Y el de Parque Avellaneda. Parque Avellaneda, sí. Parque Avellaneda, no recuerdo... el de Costanera Sur lo tienen más que nada para reforestar áreas dentro de la misma reserva. Ah, no se lo dan a plazas y parques de la ciudad. Y la verdad que hasta ahí no llego, no sé si se lo darán o no. Yo creería que no, me parece que no. Pero sí, bueno, hay algunos viveros, hay un vivero muy grande que está de la Ribera Norte, que está pegado a la reserva de Ribera Norte, y bueno, es un vivero municipal y ellos sí abastecen lo que es, por ejemplo, San Isidro, ¿no? Sí. Al municipio, digamos, abastecen de plantas nativas. Claro, y ahora, bueno, creo que hay un vivero también en una reserva que se llama Lago Lugano. Sí. Y ellos sí me parece que deben abastecer a la ciudad. Pero sí, bueno, lo que estuve viendo ahora en la ciudad, que sí están plantando mucho en las plazas, especies autóctonas, así que me parece una muy buena iniciativa. Y como licenciada en gestión ambiental, ¿qué opinas del plan de podas que se realiza acá en la ciudad? Y la poda, la verdad, y yo por lo que vi, o sea, en fotos y eso, a los árboles los masacran. Ah, directamente. Sí, o sea, no está bien realizada la poda. Lo que vi. Yo igual no soy de capital, así que no estoy bien al tanto capaz de la normativa y eso, pero sí, a veces mucha gente se queja del problema de la mala poda que se hace. Sí. ¿Quiénes más forman parte del proyecto Panambí? Más que nada estoy yo y está un compañero, digamos mi compañero, y bueno, alguna que otra persona que se suma, algún amigo, pero bueno, es algo... reducido. Digamos. Hablaste pero al principio de la entrevista que reparten semillas de manera gratuita. ¿Por dónde se pueden buscar? Sí, nosotros y generalmente me escriben vía Facebook o por email y coordinamos algún punto. O sea, yo a veces ando por Capital o si no, bueno, no muy seguido y si no, bueno, se retira por Tortuguitas, que es donde tengo el pequeño vivero. Muy bien. Un jardín de plantas nativas. ¿Y qué otras plantas podés recomendar, mencionar? Hablamos del burucuyá, del espinillo. Sí. Bueno, hay algunas plantas que uno tiene que tener, digamos, si uno quiere armar un jardín de mariposas, como digamos, algunas plantas que no tienen que faltar en el jardín, ¿no? El zen de campo. El burucuyá, el zen del campo, sí, que atrae una mariposa que se llama limoncito, que es amarilla, muy linda, y es un arbusto con porte de arbolito, el zen del campo. Y es muy muy lindo, muy rústico para tener. Y después de ahí eso nos va a dar unas vainas y nosotros podemos cultivarlo como para regalarle a nuestros conocidos y familiares. Después otra de las plantas es la milhombre. Es una enredadera de flor muy bonita. ¿Esa puede ser que se llame también uña de gato? La uña de gato es otra. Es de otra. Color amarillo, sí. Como una campanita, pero no, esta, la uña de gato, tengo entendido que mariposas no atrae, pero es muy linda también para tenerla. O sea, sí es una planta autóctona, ¿no? Claro. Pero hay algunas que son, digamos, mejores para mariposas y otras que no tanto. O sea, capaz atraen a otros insectos, ¿no? Porque la función, digamos, del insecto, que en parte, ¿no?, es ser controlador de la vegetación. Y esa es la principal diferencia con las plantas exóticas, ¿no? De las plantas exóticas, el problema que tienen es que al no venir con su predador, ¿sí?, con los animales que las regulen, que le coman las hojas o que le coman las semillas, entonces muchas veces se vuelven invasoras. Se transforman en plaga. Es un gran problema. Es de hecho la segunda causa de pérdida de biodiversidad, o sea, la introducción de especies exóticas. Así que no es tema menor, y por eso, bueno, está bueno que tengamos en cuenta a la hora de poner un arbolito, que no poner un árbol, no siempre es un acto de amor a la naturaleza, ¿no? Y lo mismo a la inversa, ¿no, Melina? Lo mismo a la inversa, ¿tenés alguna información de alguna especie nativa que haya sido introducida en otra región? Sí, hay por ejemplo una planta que se llama guaco, que creo que en Asia había estado haciendo bastante problema. Y después, bueno, tenemos especies, o sea, no solo vegetales, sino animales también. Por ejemplo, bueno, la hormiga argentina, creo que en Europa. Después tenemos también la cotorra argentina en España, que hoy día se está hablando de un plan de erradicación. Y bueno, y ahí entramos en debates éticos, ¿no? Sobre, porque bueno, la solución es exterminarlas, y no siempre es de la mejor manera. Claro. No siempre es con métodos de esterilización, entonces es un problema. Melina, nos acaba de llegar un WhatsApp, nos escribe Eric del barrio de Flores, nos dice: en mi cantero primero salí con un pico y levanté las baldosas. Y puse un algarrobo blanco, una barba de chivo y un tala. Y como cubresuelo puse una salvia rastrera. ¿Hice bien? Sí, buenísimo, la verdad. Son lindas especies para tener. Y está bueno sacar el cemento y poner plantas. Porque ya la ciudad tiene demasiado cemento, así que eso está bueno. O sea, en parte las mariposas se ven menos por la falta de espacios verdes, ¿no? Porque antes había mucho terreno baldío, entonces no hacía falta cultivar plantas autóctonas, porque simplemente, claro, las plantas, al ser originarias, salían en esos terrenos baldíos. Y hoy día, ante la falta, digamos, la creciente urbanización, el problema es la falta de plantas, de espacios verdes, y bueno, las plantas nativas no salen por ningún lado, ¿no? Entonces está bueno tratar de armar nuestro jardincito de plantas nativas para contribuir un poco con la naturaleza, ¿no? Porque la ciudad funciona como un monocultivo de seres humanos, de alguna manera, ¿no? Prospera una única especie que no permite crecer a las otras, y que se enferma porque el monocultivo no es algo sano. Sí, además, bueno, el ser humano necesita el contacto con la naturaleza, ¿no? Ya está probado que los pacientes, por ejemplo, en los hospitales se recuperan mucho mejor si tienen una ventana y ven hacia lo verde que si tienen edificios. Eso está comprobado. Y bueno, nosotros venimos y somos naturaleza. Entonces, no alejarnos de la naturaleza nos lleva por mal camino, ¿no? Quien reflexiona sobre la importancia de atraer plantas nativas, de sembrar plantas nativas bonaerenses, es Melina Petri, es tu apellido, ¿no? Porque sí, yo no Petri. Lo tengo. Melina Petri, licenciada en gestión ambiental. Melina, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que diga seguimos charlando cuando quieran. Las vías de comunicación y para pedir las semillas, todas las semillas queremos. Y acá ya cataratas de oyentes que están volviendo a pedir las vías de comunicación. ¿Por dónde pueden conseguir las semillas? Sí, bueno, lo importante es hacerse el ojo, ¿no? O sea, capaz mirar algo importante, que si quieren se pueden fijar en el Facebook Proyecto Panambí. Ahí va. Y ahí hay una nota que es muy famosa, que se llama, es un listadito de la planta nativa y la respectiva mariposa que atrae. Entonces nosotros podemos buscar en viveros especializados en plantas nativas y adquirir esas especies. Para tener, digamos, nuestro jardín de mariposas, ¿no? Yo en un nombre igual a algunas más que me habían quedado en el tintero acá, como plantas que no pueden faltar en el jardín, y son, además de la mil hombres, el zen del campo, que lo dijimos, el gurucuyá, está la chilca de olor o mariposera, que atrae mucho por la flor. O sea, esta planta es impresionante porque En el verano, sobre todo en marzo, que es la mejor época para ver mariposas, podemos observar 10, 15, 20 mariposas en la misma planta, todas tomando néctar. Y la verdad que es muy lindo. O sea, yo de esa manera fui encontrando un montón de especies que visitaron mi jardín, que, bueno, por cierto, son 41 especies de mariposas a lo largo de estos 10 años. Y más o menos tengo plantadas unas 39 especies, o sea que tampoco es tanto. Después tengo otras en maceta también. ¿Y recomendás, Melina, alguna bibliografía con respecto para también interiorizarse sobre el tema? Sí, hay, bueno, algunos expertos en mariposas, ¿no?, del tema. Yo siempre digo que soy divulgadora, que no soy experta, porque yo no, digamos, no hago ciencia, sino que me dedico a la difusión más que nada. Pero sí, hay un libro que se llama de Ezequiel Núñez Bustos, que es un experto acá de mariposas. Ezequiel Núñez Bustos, él escribe Ezequiel en la Núñez Reserva Bustos. De Costanera Sur. ¿Cómo? Escribe sobre la presencia de mariposas en la Reserva de Costanera Sur, ¿no? ¿Verdad? Sí, tiene varios papers, ha hecho el inventario de varios en varias reservas naturales, el inventario de mariposas. Y sí, tiene un libro, ahora recientemente sacó un libro de mariposas de la Argentina, que bueno, es un trabajo que venía hace rato, y la verdad que está bueno que podamos adquirirlo, que es Mariposas de Argentina, creo que se llama así. Y después tenemos otro que es de Buenos Aires, que se llama Mariposas de la Ciudad de Buenos Aires y Alrededores, también de él, ¿no?, del mismo autor. Y bueno, son guías de campo, esa es una guía de campo, y está muy bueno porque también nos dice en qué lugares podemos encontrar las mariposas, o sea, en qué reservas naturales de acá de la zona. Nos dice, por ejemplo, cómo es la oruga, cómo es la crisálida, cómo acerca de, nos cuenta un poco sobre cada mariposa, ¿no? Así que está bueno para tenerlo. Bueno, Melina, muchísimas gracias. Tenemos otra entrevista para el programa ahora a continuación, así que te agradecemos el espacio y seguimos en contacto para seguir reproduciendo plantas nativas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bien, escuchamos entonces a Melina Petri, que es licenciada en gestión ambiental. Silvio, y aprovecho para mandarle un saludo a Pose, el intendente de San Isidro, que ya mencionó el vivero de Rivera Norte, ¿no?, quien expulsó a la gente que creó ese vivero y esa reserva ecológica. Ah, es cierto. Los echó en su momento. Es cierto. Y bueno, se ve que el vivero por lo menos continúa, lo cual es algo bueno, se lo debe haber apropiado. Así como en la reserva empezaron a decir que era la municipalidad la que había hecho cosas cuando habían sido voluntarios de la ONG Rivera Norte. Asociación Rivera Norte. Le mandamos un saludo a Rivera Norte, toda la gente de la ex Asociación Rivera Norte, porque ya no hay más Asociación Rivera Norte. Mariposas de madera, yo te quiero regalar, decía Miguel Abuelo. Y bueno, vecino, ya sabes, si ve una oruga por el piso, no la pise. Pero yo tenía entendido que ese era el ciclo. De la oruga, crisálida, oruga y zapatilla. Y zapatilla es el claro. Y reafirma la posición del hombre, muy bien. Llega un nuevo entrevistado al estudio. Y camarógrafo, Silvio, también. Y camarógrafo va a filmar la entrevista, la va a transmitir en vivo por Facebook. Muy bien. Raro la imagen en radio. ¿Quién es nuestro nuevo invitado, Silvio? Estamos con Andrés Saavedra, estudiante de nacionalidad chilena, oriundo de Santiago de Chile, ¿verdad? Así es, mentir. O sea, ojalá que fuera estudiante, ya no soy, soy egresado. Ah, ¿de qué facultad? De la UNA, o sea, entré cuando era IUNA, ah. Y ahora es UNA, Universidad Nacional de las Artes, sí, soy licenciado en actuación. ¿Y formás parte de un grupo de autoconvocados? Así es, parte de la Asamblea de Chilenos en Argentina, que es autoconvocado, en el fondo... Es una participación abierta, ¿no?, que convoca a todos los chilenos que están residentes acá, que nos une a la misma causa, en el fondo, el apoyo a los chilenos que están resistiendo, ¿no?, en Chile, a los chilenos despiertos. una nueva jornada hoy. Un minuto, muchas gracias, sí. Una nueva jornada, ¿verdad, Andrés? Una masiva, otra vez, manifestación. Masiva, a las 5 de la tarde, sí. Bueno, partió desde mucho más temprano en la jornada en Chile. Hubo una manifestación muy fuerte, muy emotiva, digamos. Mujeres marcharon de negro, mujeres marcharon de luto por todos los muertos que hay y por todos los heridos también, todos los torturados y las violaciones que se están cometiendo a los derechos humanos, ¿no? Este tirano de Sebastián Piñera. Decíamos, Andrés, al principio del programa, ¿a quién le teníamos que creer más? Si a una cartulina del barrio de Flores, del Centro de Formación Profesional, que hablaba de la cantidad de asesinatos, violaciones, detenciones, del estado de excepción que se ha transformado en un toque de queda, con un estado de terror. O le tenemos que creer a la página 5 del diario Clarín, de su emisión del 5 de octubre, en tema del día. O a la manifestación que viste en mi casa, sangrienta, que claro, de ahí nació la invitación, ¿no? Pero, ¿escuchaste las declaraciones del jefe de Carabineros, Rosas? Y sí. Él dijo las palabras textuales. A ver, decime. Te las digo exactamente. El director general de los Carabineros de Chile, Mario Rosas, negó que sus agentes están violando los derechos humanos en el marco de las protestas. Al ser consultado por el incidente en el que un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos resultó herido, Rosas señaló: "Somos los más interesados en que este tipo de situaciones se transparenten, perdón. Y también indicó que bajo ninguna circunstancia sus agentes violaron los derechos humanos. No fuimos formados para hacerle daño a las personas". Yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? O sea, es tanto el nivel de poder que tiene esta gente, están todos tan coludidos que tienen los medios de comunicación a su favor, ¿no? Están financiados por los grandes grupos económicos, son los mismos que financiaron a la campaña política de Sebastián Piñera, y están tratando de encubrir y ocultar todo lo que está ocurriendo, ¿no? La rabia que hay, todo esto ha encendido más la mecha, digamos, porque te mienten descaradamente. O sea, todas estas fuerzas de este poder maligno te mienten descaradamente por todos los medios de comunicación. O sea, la única diferencia ahora que hay, digamos, más real con la dictadura de Pinochet de 1973, que parte ahí duró 17 años, es de que en la antigüedad habían solo relatos, ¿no? Testimonios, donde ellos mismos siempre han puesto en duda de que hubo dictadura, de que hubo violación a los derechos humanos. Pero esta vez ellos cargan las armas, pero los protestantes tienen celulares. Entonces ha quedado todo registrado. Esto se empezó a difundir y no son falsas. O sea, son hechos reales, concretos, que demuestran lo que ha estado ocurriendo. Ya tú mismo mencionas ahí, un mismo funcionario de derechos humanos fue baleado. Eso estuvo presente, toda la gente estuvo presente ahí y nadie está mintiendo. Hay muertos, 20 muertos. No sabemos ni siquiera si creer eso, porque deben ser muchos más, ¿no? Se habla de que están ocultando información, la están haciendo de hecho, y hay desaparecidos aún. Entonces es una información, la información que te brinda el Estado, la información que te brindan sus medios, son absolutamente inverosímiles, no se puede creer. ¿Y hay medios alternativos, comunitarios, que estén dando otra versión de los hechos? Sí, los medios independientes. ¿Y qué tal? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Cómo? No, hay bastantes medios independientes. ¿Sabes qué? Lo lindo dentro de todo lo feo de esto que está pasando, porque en verdad es una pena negra la que se está viviendo en Chile, la que estamos viendo también los extranjeros, los chilenos que estamos en distintos lugares del mundo, que no podemos ir a Chile, y la angustia que tenemos es terrible, porque aparte queremos apoyar. La mayoría de los que estamos fuera de nuestro país somos de cierta forma exiliados también. Nos vinimos porque no nos gusta un modelo, porque no nos permitía vivir, porque es un Chile impagable, ¿se entiende? Entonces hay muchos exiliados por la misma educación, que son muchos los que participan en la asamblea autoconvocada de la Asamblea de Chilenos en Argentina, y así también hay en Italia, en Alemania, en España. Si vos hubieras podido estudiar en Chile, hubieras tenido las facilidades, te hubieras quedado, te hubiera gustado. O sea, tuve la oportunidad de estudiar en Chile, otra carrera antes que abandoné, pero mi papá estaba endeudado hasta, ¿se entiende? Es impagable. ¿Cuánto sale estudiar en una universidad? Uf, yo soy pésimo con los números. Ah, verdad, bueno. Mucho. Ni te cuento, son millones de pesos al año, ¿se entiende? Es mucha la cantidad de dinero, la segregación, la desigualdad es tan fuerte en Chile de que hablan de saqueo, los mismos políticos hablan de saqueo, sí. Y saqueo es que un parlamentario, que un senador gane 15 millones de pesos chilenos, ¿sí? Un saqueo legal. Un saqueo, un robo con corbata, ¿se entiende? Cuando hay un estudiante, por ejemplo, que está endeudado 20 años para pagar su carrera. 20 años puede endeudarse una persona. 20 años pagando una carrera que un parlamentario, por ejemplo, un senador, la pagaría en 2 meses con su sueldo. ¿Se entiende la diferencia? Es abismal, sí, claramente, la desigualdad. Claramente. Es quería volver obscena. Al tema del blindaje mediático, que si bien como estrategia a corto plazo no funciona, porque contrasta, como vos bien decís, con los hechos, quizás es una estrategia a largo plazo, porque los lectores de los diarios hegemónicos lo leen cotidianamente y los videos en los celulares no se ven cotidianamente. Y al respecto te quería preguntar sobre otro diario de Chile que yo no lo conozco, La Tercera, ¿vos lo conocés? Ajá. Que informa, lo puse entre comillas, de la relación de los saqueos con grupos asociados al narcotráfico. ¿Se puede desmontar esto también? Es que mira, yo creo que todas estas preguntas se caen de maduras, ¿no? El gobierno está intentando hacer todo lo posible para manchar la lucha, ¿cierto? Para culpar la delincuencia. Y son puras noticias falsas, en el fondo. No hay nada que esté... ¿De dónde se va a sostener eso? ¿Se entiende? Claro. Pero yo me refiero a que por ahí, por el diario hegemónico de aquí de Argentina, uno de los diarios Clarín. No editorializa, quizás directamente, pero sí hace este tipo de selecciones en las crónicas. Y claro. Pone testimonios de este tipo de diarios o testimonia al jefe de carabineros, pero no coloca testimonios de los más damnificados o de la población más vulnerable. Pero por eso, como te decía, es una manipulación de la información. Chile ya no es tonto. O sea, hay gente que sigue viendo la televisión. Se llamó incluso a que la gente apagara los medios de televisión. Ah. ¿Sí? Ahora se despidió al director de Canal 13. No me acuerdo bien su nombre ahora, no quiero cometer ningún error. Se despidió porque el gobierno, en una reunión, que esto salió a la luz, en donde se le prohibió a los medios hablar de la acusación constitucional que se le quiere hacer a Pinochet, a Piñera, que es lo mismo, por los daños a los derechos humanos, ¿se entiende? Fue despedido por lo mismo, porque se prohibió hablar de esto en los medios de comunicación, se prohibió hablar de faltas, de daños a los derechos de la humanidad, y eso está en evidencia. O sea, son miles, publiqué hace poco... la cantidad de muertos y de heridos y de desaparecidos que hay en comparación a otras manifestaciones que hubo en Hong Kong, en España, en Ecuador, ¿se entiende? Es abismante la diferencia. En tan pocos días, en una semana, fue un descalabro, ¿se entiende? ¿Y qué resultados pensás que van a tener? Ahora, ¿cómo me decís? Los medios están aliados, ¿no? Sí. Por eso te digo, están pagados por los mismos, están unidos por los mismos. Esta clase alta, esta clase poderosa, es la misma en todos los países. ¿No? Es la misma. Entonces, están todos unidos. Van a tratar de tapar todo esto, como sea. Quieren limpiar su imagen, pero ya no se está pudiendo. Imagínate, ahora hay hasta un apoyo de Roger Water hacia la manifestación. La gente del mundo lo sabe. La gente ya se está enterando por los medios independientes. La información se ha traspasado, así como lo he hecho yo mismo, mis compañeros, la gente de la asamblea. Todo esto se está difundiendo. Imagínate, mi padre tiene 72 años. Y cuando me comunico muy asustado por esta situación, lo único que me dice es que los saqueos, están robando, la delincuencia. Y le digo, papá, ¿qué estás viendo? Mira. Y la televisión, me dice. ¿Se entiende? La televisión lo único que hacía, lo que está haciendo, de hecho, es mostrar eso. Delincuencia, las quemas, un montón de montajes, de hecho. Hay videos que evidencian que se queman los subtes, los metros, cuando están custodiados por militares. ¿Se entiende? O sea, no había ningún manifestante y se quema el subte, el metro. Un montaje, claramente, ¿se entiende? Yo no puedo hablar que todas esas quemas sean hechas por agentes del Estado, pero hay evidencia. No somos tontos, digamos. ¿Qué resultados pensás que todo le conviene al gobierno, ¿se entiende? Se ha agarrado de eso para justificar sacar los milicos a la calle, para matar a la gente, dividir a los mismos chilenos, ¿cierto? Una sociedad que siempre ha estado dividida porque el mismo sistema ha creado esa desigualdad y esa diferenciación entre los chilenos, ¿se entiende? esa segregación, la clase alta, no se mira, no se ve con la clase baja, no se cruzan, ¿se entiende? Y los chilenos somos todos. Y esta lucha, de hecho, lo lindo que tiene es que ya no es izquierda-derecha, ¿se entiende? No tiene ni un líder político ni un color político. Es la unión del pueblo exigiendo dignidad, justicia. Es decir, basta. Es tan simple como eso. Es igualdad para todos. Ahora, los hechos sangrientos quizás tapen otra realidad que... Quisiera que me digas si se puede establecer un paralelo con lo que pasa acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la especulación inmobiliaria, que ocurre un fenómeno de desplazamiento de población porque se empiezan a construir unidades de vivienda mucho más caras y los pobladores de barrios de menores recursos tienen que dejar su territorio. Esto, digamos, en los últimos años en Santiago se ha vivido. Hace muchos años atrás, por eso te digo, esta manifestación parte ahora en octubre, si no me equivoco, es el 17 o 18, no me acuerdo bien, no quiero cometerte ya con tanta información, estoy enredado de números y fechas, pero digamos, es como el eslogan, por así decirlo, no son 30 pesos, son 30 años, ¿se entiende? Es un robo, es injusticia y desigualdad que viene hace más de 30 años por la constitución sanguinaria y desigual de Pinochet, ¿sí? Que se promulga en 1980 y sale en vigencia en 1981, y luego con los gobiernos, en teoría, democráticos, ¿cierto? Se ha profundizado toda esta grieta de diferencias y de indignidad. Ahí viene todo. ¿Cuál es el rol de ahora de Bachelet? ¿Va a ser un informe también? Perdón, si no te contesté bien la pregunta... Esto es así, por eso te digo, esta misma constitución ha permitido de que hoy en día hay una ley donde se vendió el mar a 7 familias, donde esté todo privatizado, donde se volvió un Chile impagable, ya los jóvenes, ya nadie tiene sueños de poder tener una casa porque es impagable, ¿se entiende? De educación, de una posibilidad de trabajo, todo se volvió impagable. Entonces, eso se estaba repitiendo también acá. Macri lo dijo mil veces, ¿no? Cuando se decía, yo voy a seguir el modelo chileno. Y sí, yo viviendo hace casi 13 años acá, empecé a vivir la diferencia también acá. Y claro, dije, este conche su madre quiere hacer un Chile de esto. Pero un Chile no era ejemplo de nada, no era ejemplo de democracia de nada. Yo mismo estando acá siempre me preguntaban, ¿pero qué haces acá? ¿Por qué no estás en Chile si está todo tan bien? Y yo pasa era, que está ¿cómo un poco les explico? Esa idea. Es lo sí, que sí. les muestran. Es como mostrar a un Chile que es como Puerto Madero, ¿se entiende? Es como que muestran que Argentina es Puerto Madero. La ventaja de comprar electrodomésticos baratos, ¿no? Los pueblos que están cerca de la cordillera se cruzan y se compran cada boludez que sale. En otra atrocidad que está ocurriendo con la humanidad, ¿no? Es esta enajenación del hombre. Por ejemplo, ahora, la prensa habla de estos disturbios, de los destrozos, bla, bla, bla, y mucha gente, que a mí, de hecho, de leer comentarios por las redes sociales o hablar con amigos, esto me ha traído a esta discusión con familiares, con amigos, porque es un tema muy sensible, pero ahí tú ves la enajenación del hombre, esto que me nombraban los celulares, ¿no? Hay gente que defiende este modelo solo porque prefiere tener el iPhone antes que una buena salud para todos. Agua, aire. Agua, aire, libertad, ¿se entiende? Así está enajenado el hombre, o sea, hay gente que le duele hoy en día mucho más el metro que las muertes. O sea, hay mucha gente que dice, estos delincuentes me rompieron todo, qué dolor. Hablan de dolor cuando hay una destrucción material. Le duele la propiedad privada. Le duele la propiedad privada y te das cuenta de que ya hay una pérdida de humanidad y de que el hombre está enajenado, ¿no? O sea, perdió... De hecho, toda esta crisis lo que demuestra es que hay una pérdida de valores, claramente. Hay una pérdida de valores que lo ha traído este sistema. O sea, la desigualdad y toda esta corrupción, toda esta delincuencia con corbata, ha traído este modelo desbordado es lo que nos tiene así. Entonces también una pregunta que hice bueno, que nos estamos haciendo todos también, y que hice en esta manifestación de mi casa afuera, que le he dicho a la gente que he registrado, es ¿dónde parte la violencia? ¿Se entiende? Es así. ¿Quién describe el panorama apocalíptico de Santiago de Chile, de todo el país, ya podemos decir, es Andrés, perdón, recordame tu apellido. Andrés Saavedra. Andrés Saavedra, docente en teatro, dijiste. Sí, soy docente de antropología teatral. Antropología teatral. Claro, y soy actor, ahora estoy dirigiendo, sí, me gusta mucho Eugenio Barba. Es uno de mis bases para entrenamiento. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Pensás que va a haber un informe así tajante de Bachelet ahora para como vedora de la ONU o también va a ser parcial? Una pregunta cerrada. Sí, mira, yo voy a hablar desde mi opinión, ¿sí? Disculpa, quizás estoy siendo muy vehemente en todo lo que estoy diciendo, pero esto es imposible no involucrarse, es imposible no sentir. Sí, claro. No he parado de llorar, no he parado de escandalizarme aún más, no he parado de estar con los pelos parados de impotencia, ¿se entiende? De ver cómo te siguen mintiendo, de ver esta violencia, de ver esta sangre corriendo y de ver que un presidente, luego de todo esto que se sabe, sigue estando en el poder, ¿se entiende? Chile necesita un nuevo pacto social y una nueva constitución, ¿sí? Una asamblea constituyente libre y soberana, que no tiene que ver ni siquiera, tiene que ver con el pueblo, con lo que el pueblo está pidiendo y necesita. Para mí, y yo creo que para muchos, es, no sé para ustedes, también les hago la pregunta. Luego de todo esto que se sabe, todo lo que la gente está vivenciando aparte, ya ni siquiera tiene que ver con creerla un diario o no, es solo estar parado, yo lo sé por mis amigos que están allá, parado en las calles, cómo se vive la violencia. ¿Se puede hablar de paz o se puede hacer un pacto social con un presidente que te está matando? Para con un presidente que volvió a traer la dictadura, que le volvió a hacer esto a Chile, que no se ha aprendido nada de la historia, ¿se entiende? Le trajo todo este luto, todo este dolor, toda esta sangre devuelta al pueblo chileno, donde todavía tiene una herida abierta, ¿se entiende? Donde aún no se hace justicia por todos esos desaparecidos, torturados y muertos de la dictadura de Pinochet. Y Piñera lo está haciendo de vuelta. O sea, ¿cómo uno puede llegar a pensar sentarse a hablar con un personaje de este tipo? ¿Se entiende? Para responderte, quisiera, si Braulio tiene la amabilidad, de volver a poner la cortina con la que abrimos el programa. Pero eso es muy difícil. Y ante lo que me decís de Bachelet, ¿qué te puedo decir? Para mí son todos la misma mierda con diferente olor. Son todos parte, son la herencia de la dictadura de Pinochet. Bachelet ni ninguno de ellos fue capaz de cambiar esta constitución. Ahí está, ¿no? Por eso te digo, los hechos hablan por sí solos. Todo se cae de Maduro. Los daños son, lo que hay que cambiar es algo estructural. Lo demás es música. Ivana nos manda un mensaje, solidaridad, dice, con el pueblo chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. Lucía dice, me dio ganas de ir a la Reserva de Costanera Sur y pedir algo a Lenti para sentir la incomodidad de tolerar la diferencia. Ah, así es, viste la impotencia que da. Lo lindo que ha surgido la empatía de la gente. Se siente eso también. Eso, por eso digo, dentro de todo esto negro, nace la unión. Nace de nuevo este encontrarse con el pueblo. Yo he hablado con amigos y me dicen que esto no se acabe porque es muy lindo sentirse unido. La gente se está saludando de vuelta en las calles, ¿entiende? Santiago, Chile, es un país que este mismo sistema lo hizo diferenciarse tanto de que la gente no se mira en las calles, no se habla. A todos le dicen, eres flight, eres roto, ¿no? O sea, llega alguien distinto, es como, te cierran la puerta, ¿se entiende? Y el pueblo chileno no es así. Lo que pasa es que este sistema, este modelo, te enajena y te vuelve un autómata que naturaliza la violencia, naturaliza el desprecio, naturaliza la desigualdad, naturaliza la muerte violenta. Y fue un sistema constante desde la dictadura hasta la actualidad. Y que no ha cambiado. No ha cambiado. Nos prometieron supuestamente un cambio, un Chile a la alegría, ya viene. Y la alegría no ha llegado. Por eso hay tanta rabia, por eso hay tanto dolor, porque aún no se hace justicia, porque aún no hay cambios concretos, reales, que necesita nuestra sociedad. Y necesita, de hecho, también la sociedad argentina, un montón de, totalmente, de lugares del mundo. Por eso digo, es un modelo desbordado que ya se cae a pedazos, que ya no aguanta más. Y recordar, ¿no?, también que las dictaduras, como las que se vivieron en Chile y la cívico-militar eclesiástica que se vivió aquí en la Argentina, en Uruguay, lo que crean es una cultura del miedo también, ¿no? Cultura del miedo, apología del shock, ¿no? El de encerrarse y quedarse en un mutismo y no participar. Claro, en esta revolución chilena, de hecho, lo que se habla es eso. Son los nietos, los hijos de la gente de la dictadura que ya no tiene miedo, ¿se entiende? Yo podría decirlo desde mí, que no sé, este mismo fenómeno de la globalización, todo este fenómeno de la tecnología, fue como auto boicotearse para el sistema, ¿se entiende? Porque antiguamente a la gente se la podía mantener engañada Porque, por ejemplo, hablemos del tiempo antiguo de Chile, cuando no tenía este auge económico ni nada. Era un pueblo pobre, ¿se entiende? En donde la gente, en general, no podía salir de su país. O sea, solo se enteraba de lo que pasaba en su país y a través de los medios de comunicación manejados por ellos mismos, por sus diarios, por su televisión. No había ninguna otra fuente, ¿se entiende? Y a punta de balazos, ¿no? A punta de balazos te mataban, tenían todo el poder y te asustaban. Ahora ya no. Ahora podemos ver a un montón de jóvenes, que a mí me emociona mucho, que están heridos y dicen, voy a seguir, no me importa, me voy a parar de acá y voy a ir a dar la pelea por todo, por mi familia, por todos los que han sufrido, por el pueblo mapuche que ha sido aniquilado, ¿me entendés o no? O sea, es como, es una aberración. Entonces esta gente te habla de paz, te habla de violencia. ¿Y cómo no va a dar indignación, se entiende? ¿Cómo no va a ser violento lo que han hecho a las mujeres, a las familias, al pueblo mapuche? Ver toda la pobreza. Esta gente vive en una burbuja tan terrible, digamos, tan atroz, tan encerrado, de que no son capaces de empatizar con lo que le pasa al otro. Hay una frase muy interesante que es, que esto viene también porque la cabeza piensa según la tierra que pisan los pies. Entonces, Piñera o cualquiera de esta clase, los que pertenecen a esta clase política, en donde también entran los de la Concertación, o sea, se llamaban de la Concertación, Bachelet, Lagos y todos esos, es imposible, son los mismos, son una clase política que ya arraiga una herencia dictatorial, ¿se entiende? En donde sus mismos hijos, sus mismos nietos, sobrinos, todos, están educados en los mismos colegios. Tanto estos de derecha y supuestamente izquierda, ¿se entiende? Son ellos los que siguen haciendo política, ¿sí? Es el nepotismo, ¿no? El Chadwick, ¿no? El ministro de Interior, vicepresidente, por así decirlo, primo de Piñera, ¿no? Nepotismo. Nepotismo, totalmente. O sea, no hay forma de que el pueblo pueda entrar. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Se entiende? Son todos ellos mismos llenándose de plata, matando gente por años y no queriendo cambiar nada porque no les interesa. No les interesa el pueblo, no los ven como personas. Los ven como un producto que si no apoyan lo que ellos quieren, como un capital, lo desaparecen. Y como tienen todo el poder de los grandes grupos económicos y todos los medios de comunicación, que son de ellos mismos, ¿qué puede hacer uno? Imagínate, hablaba con amigos y me dicen la impotencia, el dolor de estar luchando, de estar sangrando en las calles y ver que ellos pueden tapar todo como si nada. O sea, la ONU apareció ahora y ¿qué dice? Bachelet, por eso te digo, atrasó incluso hasta la avenida cuando estaba programada. Ella tenía que aparecer en el primer momento, ni siquiera se manifestó a hablar, ¿se entiende? Y da después una conferencia en inglés aparte. O sea, ¿de qué me estás hablando? Por algo se le dice a ella que siempre fue la momia roja. Pero es así, ¿se entiende? Es como... Ya en la Revolución Pingüina nos mintió descaradamente también, no se hizo ningún cambio. O sea, entonces, ¿cómo quieren que la gente no tenga rabia? ¿Cómo quieren que la gente no quiera quemar todo? Si te han matado a tu familia, te han quitado todo, la gente está empobrecida, está endeudada. Los abuelitos, nuestros abuelos están con unas pensiones miserables de 190 mil pesos chilenos que... Eso no sirve para nada, ¿se entiende? Si los medicamentos, lo que sale es... Fortuna. Fortuna. Y si no tienes el privilegio de una familia que te ayuda, el sistema te hace caer en la delincuencia, ¿no? Por eso te digo, te hago la pregunta de nuevo, ¿dónde parte la violencia? Es, ¿cómo puedes después descaradamente pedir, no me rompan esto? Si te han matado, te han humillado, te han maltratado constantemente por años, años, años, y esto no cambia. Y por eso esto estalló, porque... Ya no hay nadie que aguante. Y por eso también se pide que salgan todos, pide el pueblo, ¿se entiende, no? Porque ya no se cree en ningún político. Y eso está pasando. Se habla de los nuevos tiempos, ¿no? Estamos entrando en la era de Acuario. Se habla también desde la antropología o de la cultura, desde el posmodernismo, ¿no? Es el quiebre de paradigmas. Es el quiebre de todo esto que viene un modelo marcado con sangre, con terror, como dijiste, con desigualdad. Y la hora sonó. Ya está. No, ¿crees, Andrés? Andrés, ¿crees? Primero, es bastante impactante la emotividad con la que estás describiendo la situación. ¿Crees que estos incipientes cabildos que se están organizando van a encauzarse en una asamblea constituyente y va a salir un nuevo líder político de todo esto? Porque esta situación en Argentina es, no sé si vos lo ves muy claro con respecto al 2001, sí, las asambleas. Sí, sí. Pero bueno, también surgió un nuevo líder político a través de esas asambleas. El eslogan que era acá, el que se vayan todos, era también que se vaya toda una manera de hacer política, una casta política. Ajá. Pensás que... Es acabar con la élite política, si en el fondo, claro, es eso, ¿no? Si es que no se puede hacer otra cosa, es como... Pero ya, digamos, está marca, como decimos los porteños, como marcando la cancha un, uh-huh, un nuevo líder político de base que represente estos nuevos intereses. Mira, es que por eso te digo, yo te puedo hablar desde mi lugar. Yo soy, hasta el día de hoy, tengo 36 años y soy apartidista, ¿se entiende? Yo también soy parte de una generación que se disolucionó mucho de todo esto que ha pasado y que me cuesta mucho creer, ¿se entiende? O sea, hablo desde mí, ¿eh? Me cuesta mucho creer tanto en el rojo, en el amarillo, en el naranjo, en el otro, en el blanco, izquierda, derecha, al medio, ticutuki, tacataca, ¿se entiende? Es como... Para mí, como te dije antes, están todos metidos en lo mismo, por algo, no sé, ¿se entiende? Es muy fuerte, pero el poder, ¿no? Como hablaba también Simón Bolívar, el poder corrompe al hombre. ¿Y Allende te cae mejor? Lo rescatás a Allende, sí. Obvio que sí. Mujica también lo rescato. O sea, es como... Siempre van a haber personas, personajes públicos, por así decirlo. No podemos culpar a todos tampoco, pues, ¿se entiende? Es como, siempre van a haber gente mala o buena, o gente, la manzana podría, por así decirlo. Pero por eso te digo, pero con todo lo que acontece, con todo lo que uno ve, con todo lo que pasa, cuesta mucho. Por eso te digo, yo no sé, no podría decirte ahora, sí, esta es la persona que nos debería gobernar, este sí es, este porque a mí me gusta, porque... Porque no han mentido tanto, ¿se entiende? Claro. Que el miedo también ahora, por ejemplo, que yo también pido la salida de Piñera, la renuncia de Piñera, ¿no? Pero también ahí es como un arma de doble filo también, ¿se entiende? Porque ¿quién asume el poder? También es muy medio peligroso que aparezcan estos seres, siempre aparecen estos seres como carismáticos, que dicen yo soy el que porto la voz del pueblo, y terminan siendo unos dictadores también, ¿se entiende? Entonces... ¿A quién escuchar? Ese es un descentralizar poco... puede ser entonces una forma, ¿no? Claro, una democracia real, popular, real, ¿se entiende? Del pueblo, donde el pueblo opine. Si en el fondo, miren, esto, por eso digo, todo se cae de Maduro. Por eso te decía, los cambios son estructurales y concretos y lo demás es música, ¿no? Por eso digo, podemos seguir hablando y hablando de esto, qué deberíamos cambiar o no. Pero las cosas concretas de cambiar son hasta simples de imaginarse y pensar, ¿se entiende? O sea, es ver la realidad. ¿Qué necesita... El pueblo necesita vivir de manera digna, igual, con igualdad de oportunidades, ¿no? Ahí tiene que haber todo un trabajo del trabajo de las cargas impositivas que se hace, ¿no? Como las oportunidades para cómo invierte el país. ¿Qué es lo que es hacer país, ¿no? Hacer país es estar juntos, es construir juntos, ¿no? Entonces, se construye todo a través del trabajo, nuestros recursos naturales bien utilizados, desde los impuestos. Si es que no se evaden, como hacen los poderosos, estos grandes, claro, políticos, ¿no? Piñera habla, cuando esto partió, habla de la evasión, criminalizando la evasión de unos niños, unos estudiantes, grandes los estudiantes, por favor, sí. Aplauso para ellos. Evadiendo 800 pesos que vale el subte del metro en Santiago, cuando él es un reo, o sea, tiene una demanda por estafa en un banco en 1980, ¿se entiende? Que él estuvo prófugo de la ley, ¿sí? Y Piñera. Fue amparado por Pinochet, Piñera. ¿Se entiende? Él es un reo. Tiene una mansión, por así decirlo, en el lago Caburgo, ¿eh? En donde ha evadido millones y millones y millones de impuestos, ¿sí? Ha creado el perdonazo de empresarios, de militares, de los carabineros, que todo esto se descubrió, se destapó la olla, ¿no? Perdonazos de evasión de impuestos, de robos, de estafas. O sea, con todos los millones que han evadido y robado estas instituciones, se pueden crear hospitales públicos, pagar educación pública, crear universidades, mejorar los sueldos de la gente, generar puestos de trabajo, ¿se entiende? Entonces que un personaje de esta calaña te venga a decir... Bueno, sí, muy parecido con Macri acá, ¿no? Macri, por eso digo, él está siguiendo ese mismo modelo. Paralelismo. O sea, si son de la... ¿Ah? El paralelismo, sí. Y claro. Y una cosa que yo siempre escuchaba de Chile era... Allá Allende nacionalizó el cobre y nunca más se privatizó, como el modelo de un país que cuida lo suyo. Pero eso lo hizo Allende, pero eso se quitó luego, ¿se entiende? ¿Se privatizó de nuevo después? Y claro. Ah, entonces. Con la constitución de Pinochet, que se crea, que parte, se empieza a cumplir desde 1981, esto es lo que es lo que avala, es lo que sostiene de que todos estos políticos puedan hacer lo que hacen, ¿se entiende? De que puedan venderte un país entero, de que ya no nos pertenezca nada, ¿se entiende? O sea, de esta desigualdad, por eso te digo, la violencia parte desde ahí. Desde que el sistema es desigual, el sistema es injusto. Entonces, obligan a la gente a delinquir. Obligan a la gente a crecer con resentimiento, con rabia, con odio, porque ven a sus familias morir. O sea, hay un letrero que es maravilloso de lo fuerte, por así decirlo. Por eso digo, porque todo esto trae es como una contradicción constante, ¿no? Te produce como algo lindo y esperanza, pero a la vez te enluta totalmente. Porque uno no puede creer lo que pasa. O sea, es como... Era un letrero que decía... estoy luchando porque te llamaron a tu operación el momento que te estábamos velando. ¿Se entiende? A su madre. A su abuela, si no me equivoco. O sea, así es de injusto todo, ¿no? Entonces... ¿Y quiénes son los que están presos? No hay ningún rico preso, ¿no? Las cárceles en Chile están concesionadas por los mismos que nos gobiernan. ¿Se entiende? O sea, hay crímenes, hay delitos desde la clase alta, de la clase política, de los grandes empresarios, y ninguno está preso. Han sido todos perdonados por ellos mismos, porque incluso la justicia está financiada y hecha por ellos, para ellos mismos. A su medida. A su medida, ¿no? Si nos estás escuchando, quien describe los procesos de terror de Estado y los más velados... Terror y miserias, como la obra de Bertolt Brecht, ¿no? Y los más velados de terror económico también, que son los que menos se ven, es Andrés Saavedra, profesor... Actor, soy actor, director de teatro, soy conductor también. ¿Conductor de un programa también? Sí, mira, paradojalmente conduzco el Buenos Aires Celebra Chile, que siempre me ha creado como... Pero es porque es un trabajo de cultura, pero que yo ahora mismo me lo cuestioné un montón. Digo, ¿puedo seguir haciendo esto? Muy bien que te lo cuestionas. ¿Y si no? No, me lo vengo cuestionando hace un tiempo, pero es como decir, ya es tanto el dolor que siento con esto, tanto la rabia, la indignación, que es como... Vamos a reemplazarlo. Buenos Aires celebra Chile por Buenos Aires abraza Chile. Abraza Chile, eso también hablaba antes, que ha nacido la empatía, la solidaridad entre pueblos, ¿se entiende? Es muy lindo ver cómo el argentino también dice ahora, abrazamos a Chile, lo apoyamos, estamos con su dolor, porque eso es lo que somos, ¿no? No existen las fronteras. Sí. Eso nos dice Vanessa Dourado también. Estamos con Chile contra el neoliberalismo y la recolonización de nuestro territorio. Tal cual. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Sí. Y bueno, estamos repasados, ya estamos hace 17 minutos en el horario de otro programa, pero bueno, está en vivo nuestro invitado. ¿Qué medios nos recomendás para informarnos? Hablamos de los medios comunitarios hace un rato. Claro. O páginas. Si quieren seguir, está la cuenta de Asamblea de Chilenos en Argentina, que si no me equivoco, justo tengo el celular ahí, pero es @ chilenos con X en Argentina. También a través de Chilenos en Buenos Aires estamos difundiendo. Y bueno, los medios independientes chilenos, son, los que sigo yo, Piensa Prensa. Opal, Radio Villa Francia, Resiste Chile, creo que es otro. Ay, ¿cuántos más? Bueno, está bien, ahí tenemos una variedad. Ya busquen medios independientes, se los pido por favor, para que la gente también de Argentina también lo haga acá. La manifestación que hicimos en mi casa fue por lo mismo, para que la gente visibilizara lo que está pasando. La Asamblea Constituyente también está organizando marchas, ha hecho cine debate, intervino ayer, si no me equivoco, la calle Chile, que está en San Telmo, sí, con diferentes cosas pegadas que aluden, están para poder mostrar esto, porque la gente, es muy fácil que se engañe, ¿no? Si, por ejemplo, estos medios que están coludidos, ahora mismo acá les muestra a la prensa, como tú me decías, ¿a quién le creo? ¿Al Clarín? ¿O no manifestación? ¿O a la cartulina que viste? Y claro, es muy fácil engañar a la gente, ¿no? Porque es el poder. La gente cree quererles a ellos. Y aparte dice, no, si el gobierno lo dice, eso es lo oficial. Pero ya ni siquiera es oficial, se entiende, ¿no? Porque están tapando todo. Sí, pero siempre tienen un diseño más atractivo, colores. Tienen todo el poder. Por eso digo, tienen toda la plata para envolver a la gente. Pero yo le digo a la gente, por favor, despierten, que los pueblos despierten, porque es hacer caer este sistema que nos tiene así, nos tiene a todos separados, nos tiene a todos dolidos, nos tiene a todos indignados porque ya no se está pudiendo vivir, por eso te digo. ¿Y no son 30 pesos, son más de 30 años y son más muchos años de injusticia en todo el mundo, en un montón de lugares del mundo. Apoyo a toda la gente que está viviendo este descalabre, esta atrocidad, digamos, a nivel mundial, por eso te digo. Ojalá que también esto de los chilenos sea un ejemplo a seguir, por eso te digo, no era un ejemplo de democracia, pero ahora el ejemplo a seguir es del pueblo, es de la unión, de los luchadores, de la gente que lucha, de la gente trabajadora y los estudiantes que alzaron la mano, alzaron la voz y, pasado ya 2 semanas más o menos, no han dicho, dijeron basta y no van a parar. Y eso, y ahí tengo la fe, tengo la esperanza puesta en eso, en de que no van a ganar los mismos. Ojalá que no, ojalá que podamos cambiar la historia y no ganen los mismos, que haya justicia. Y si vencen, como decía Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. Sí, gracias, ajá. Andrés, por... Muchas gracias. Por la invitación y por todo, por el abrazo. No, por todo. Por el favor. Fuerte, gracias. Muchas gracias. Y oyentes, consuman medios alternativos. Consuman medios alternativos, por favor. No a creerle a los medios oficiales. Fuera Piñera.